Quiero ver ahora la mano arriba de las mujeres enamoradas. El grito de las mujeres que están enamoradas de un amor imposible. Para todas esas mujeres que derraman lágrimas por un amor que pone lo mejor para que la otra persona sea feliz. El siguiente tema. Que no seas a ti, no soy feliz. Cuando llegas a mí a vivir, es gracias a ti. Cuando llegas a mí a vivir, las palmas, palmas, palmas. Arriba, arriba, arriba.